claridad, llega ya, amanece de una vez. Claridad, propiedad, otras sombras, dame luz, resplandor, libertad, para no soñarlo más. Mente no, nunca más, que vuelva a su esclavitud. Ah, que vuelva a su esclavitud. Oh yeah, yeah. Esa clarita.